de verano, entra en una discoteca y a cruzar la puerta vi que estaba repleta. Cuánta ramera, había tanta ramera. Cuánta ramera, ay tío, cuánta ramera. No soy hombre de baile, y me acerqué a la barra a pedirme un cubata, viendo cómo baila tanta ramera. Ay, cuánta ramera, cuánta ramera, ay tío, cuánta ramera. Y no pude evitar recordar la canción de Siniestro Total. Cuánta puta, y yo que viejo, tan viejo que no puedo dejar de pensar. Cuánta ramera, y había tanta ramera. Cuánta ramera, ay tío, cuánta ramera. Cuánta ramera.